libertà. Sì. Bajela, sí, está bien. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Les podría pedir que se sienten para este lado ustedes, acá. Pasen. Porque llegan algunos tardes ahora y después hay mucho movimiento. Sí, gracias. Muy bien, hermanos, estamos muy gozosos de poder estar en esta noche aquí reuniéndonos para poder meditar sobre la palabra de Dios y hablar del mensaje principal de las Escrituras acerca del Evangelio, de la gloria de Dios. Y por muchos años y los últimos años, el mensaje de la cruz ha sido tocado por el hombre para tratar de mejorarlo, ¿sí? Para tratar de pulirlo. Como decía hoy un hermano que fue un grato escucharlo hoy en la mañana, ya estábamos ansiosos de escuchar a hombres de Dios y hoy día escuchamos a Eugenio Lain en la mañana y realmente fue refrescante para nosotros. Saber que hay hombres, ya él 60 y tantos años, pero siendo fiel al Evangelio de Dios, siendo fiel al mensaje que Dios le dio para predicar, y no ha cambiado. Y él nos decía, ¿no?, en la mañana, algunos que creen que el Evangelio, porque ha sido dado hace 2000 años, ¿sí?, creen que el Evangelio debe pulirse, porque es un mensaje lleno de polvo o anticuado y que no es para nuestros días, o por lo menos no debe ser predicado de esa manera, debe dejarse entender. Y realmente él introdujo hoy en la mañana en esa prédica, en esa enseñanza a los pastores, lo que vamos a ver en esta noche. El hermano Diego King tiene las grabaciones, creo, ¿no?, de hoy día en la mañana, así que pueden pedirlo. Fue, les digo, hermano, sin lisonja, sino con un ánimo verdadero en el Señor. Nos reconfortó el Señor con su palabra. Y ¿cuántas veces yo he escuchado predicar acerca de 1 Corintios 15? Yo he predicado muchas veces, creo que ahora también vamos a tocar, pero van a predicar miles de hombres acerca de ese texto. Y vamos a seguir sacando enseñanzas allí acerca de la verdad del Evangelio. Así que vamos ahora a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a ver esta iglesia que Pablo había fundado hace algunos años, que ya estaban andando en la gracia de Dios, pero comenzaron a haber ciertos problemas, y problemas graves, unos más graves que otros. Y esta carta, el apóstol Pablo la va a usar para corregir, para exhortar a los hermanos a volver a examinarse, para saber si no han creído en vano. Porque es muy probable que muchas personas que hayan dicho creer en Cristo lo hayan hecho en vano. Y eso se puede ver en los frutos, se puede ver en la vida de las personas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y con ese texto podríamos examinarnos todos. La pregunta que nos podemos hacer es, según estas palabras de Cristo, ¿hacemos la voluntad de Dios?

para la honra y la gloria de tu gracia. Y decidiste, Señor, salvar a gente impía, inmunda, perversa. Y Señor, hoy los que podemos gozar de esa gracia inmerecida, te alabamos y te adoramos. Hoy, Señor, nos rendimos ante ti. Hoy entendemos, Padre, que no hay otra forma de poder servirte sino en Cristo Jesús. Por muchos años, Señor, hemos andado en nuestros caminos, presumiendo hacer tu obra, creyendo que te agradábamos, creyendo, Señor, que tú aceptabas la obra de nuestras manos, pero era inmunda. Era una obra en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Madera, heno y hojarasca, Señor, que un día no podrá resistir el juicio cuando estemos delante de ti. Por eso vamos a ti y te pedimos perdón, para que nos ayude, Señor, a hacer tu obra, Padre. En realidad tú haces tu obra a través de nosotros, pero te pedimos socorro de lo alto, porque no queremos salir, Señor, de ella. Queremos ser usados por ti, ser instrumentos limpios, santos, que no se contaminen, Señor. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo es que vamos a vivir todavía en ellos? Oh Padre, por favor, obra, Señor. Obra en nuestras vidas. Que aquellas personas que todavía no hayan entendido el Evangelio, por favor, Señor, sálvalos. Muéstrales el medio por el cual tú justificas al pecador. Que se arrepienta. Que solamente Cristo quede en sus vidas. Que sean revestidos de la justicia de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Tú sabes que no hay otro deseo, Señor, en nuestras vidas que honrarte y glorificarte a ti. A veces sí tenemos tentaciones de buscar nuestra gloria y nuestra fama. Pero qué indigno, Señor, es hacer esto, predicando tu evangelio. Y qué contradictorio si es que lo hacemos, Señor. Y qué juicio y castigo vamos a recibir de ti si usamos tu poderoso mensaje y glorioso mensaje para querer robar tu gloria. Humíllanos, Padre, que seamos sencillos hijos tuyos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo empieza tratando en Corinto una de las razones por la cual el Evangelio estaba siendo distorsionado y no estaba siendo predicado. Y el problema era que pensaban, creían, de que ellos podían hacer del Evangelio algunas corrientes, algunas líneas de liderazgo, ¿no? Y que podían los hombres por los cuales ellos habían llegado al conocimiento de la verdad, uno debería de seguirlos e identificarse con ellos. Entonces ya estaba listo para salir las denominaciones. Ya esa iglesia se iba a dividir, ¿no? Entonces iba a haber una iglesia allí, paulina, ¿no? Entonces la denominación paulina, porque algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, Apolos. ¿Cómo se llamaría esa denominación? Apolosos, Apolonias, ¿no? Y ahí estaba, con su letrero, ¿no? Iban a salir. Otros, los cefianos. ¿Cómo se diría eso? No sé. Cefitas. Los cefitas. No, pero no eran hijos, eran seguidores. Porque los cefitas son hijos, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero por ahí inventaban un nombre. Y Pablo, en este inicio de la iglesia en Corinto, ya tenía algún tiempo. va a corregir de raíz este error, de raíz este error. Pero muchos años después brotó, después de la reforma brotó otra vez las denominaciones. ¿Saben lo que conviene, hermanos, a la iglesia de Cristo? Es estar bajo persecución, para que no haya letreros. ¿Y dónde están los líderes en el tiempo de la persecución? En la cárcel, ¿no? ¿Y quién los quiere seguir en la cárcel? Nadie, ¿no? Entonces, era absurdo que de Cristo, de la obra del Evangelio, de la obra de salvación, ellos estén siguiendo a hombres. Ninguno de estos hombres buscó el que lo siguiese, porque estamos hablando de hombres de Dios. Y había otro grupo que eran los super espirituales y ellos eran los de Cristo. Pero también estaban divididos de los demás. Así que también estaban equivocados. ¿Te das cuenta cuando uno entiende mal el Evangelio? ¿Para qué nos salvó el Señor? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos llamó para seguir a personas. No nos llamó para pertenecer a una denominación. Nos llamó para ser de Él y para anunciar las virtudes. Por eso le pregunta, hermanos, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, ¿yo di mi vida por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hoy en día no ha cesado el hombre de qué. El hombre no ha cesado de seguir a hombres. No ha cesado. ¿Qué es lo que está haciendo? Miren, por ahí se levanta un predicador que Dios lo usa con poder y con gloria. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los hermanos? Que es el ungido. El ungido, dice, oh, yo voy a seguir. Oye, ¿escuchaste a tal predicador? No, yo no escucho a él, yo escucho al otro. Ah, no, pero este también predica bien, ¿ah? ¿Eh? Ah, no, sí, pero yo soy de él. Entonces no eres de Cristo. Hay que examinarnos, hermanos. ¿A quién estamos siguiendo? Y si el predicador está buscando que lo sigan, él no es de Dios. No es de Cristo, de ninguna forma. Los otros se pueden equivocar, pero hay que corregirlos. Y gracias a Dios, hay hombres que corrigen esa persecución que hay atrás, perdón, ese seguimiento que hay de discípulos, ¿no? Que quieren ser discípulos de ellos, pero no de Cristo. ¿Y por qué escuchan predicaciones muchas veces? Porque no leen las Escrituras. Prefieren escuchar antes que pasar tiempo en el secreto de Jehová. Y un buen siervo de Dios, un buen predicador, te va a conducir a las Escrituras. Te va a conducir a Cristo. Si él se coloca como tu líder, está evidenciando que no pertenece a Cristo, no es de él. No lo conoce. Porque el siervo es siervo. Empieza como siervo y termina como siervo. Empieza un poco humilde, tenemos que reconocerlo. Que no todos los siervos de Dios empiezan con la humildad requerida. Pero después de muchos años de servicio, ¿cómo están? Más humildes. Más humildes. Si tú los ves más orgullosos, no son de Cristo. Esa es una señal. Si tú lo ves jactándose un poquito de que, ay, mira mi iglesia cómo creció, o están colocando ciertas cosas para ser famoso, huye de ellos, porque no pertenecen a Dios. El siervo busca la gloria de su Señor, la gloria de aquel que lo salvó. Nada más. Como decía Juan el Bautista, ¿qué decía él? Señor, el que bautizaste es tú, dice, lo están siguiendo. Sí, dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Tenemos que menguar. Yo veo a personas que están luchando con sus páginas, colocando su nombre por aquí, por allá, para hoy, sí, estamos haciendo una obra. ¿Sabes que la internet ha probado los corazones de muchas personas? Sí. Hay algunos que se han hundido en el pecado a través del internet. Ya no necesitan comprar revistas, para hundirse en el pecado. Lo hacen en su casa, en sus cuartos. Algunos pastores, inclusive, en el local de sus iglesias, en sus oficinas, donde tienen que preparar mensajes, se hunden en la pornografía. Y luego salen a predicar. ¿Qué cosas? ¿Qué cosa van a predicar? ¿Cómo es que pretenden burlarse de Dios? ¿Podemos? ¿Dios puede ser engañado? Hermanos, no os engañéis. ¿Qué dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, recogerá, cosechará. Es la ley de la siembra. Cosechas algo y siembras, perdón, algo y cosechas algo. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Así es la ley. Siembro papas, cosecho papas. No vas a cosechar plátanos. ¿No? Es una ley. ¿Y qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo escribe urgentemente a esta iglesia? Porque él había sembrado la palabra de Dios allí. Y ahora no estaba cosechando estas cosas. Y él llama, y él es el llamado por Dios para corregir esto. Y les va a decir, hermanos, ¿qué pasó? ¿Yo morí por ustedes? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Para que ustedes digan que son mis seguidores? Luego dice, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, pero tú nos bautizaste. Sí, pero no lo hice en mi nombre. Yo fui la persona que bauticé. Y ahí estaban quizás algunos que decían, a mí me bautizó Cefas. A mí me bautizó Pablo. ¿No? Entonces estaban dividiéndose porque estaban entendiendo mal la doctrina del bautismo. El bautismo del cristiano es para identificarse ¿con quién? Con Cristo, no con el que me bautiza. Yo escucho a veces por la calle, dice, le pregunto, le predico el evangelio, y me dice, no, yo voy a una iglesia. ¿Así? ¿Y crees en Cristo? Claro, dice, yo soy de la iglesia de tal pastor. Ah, ¿no eres de la iglesia de Cristo entonces? No, ¿cómo que no? Dice, no, pero yo soy de la iglesia del pastor. ¿Y por qué no me mencionas a Cristo? ¿Conoces a Cristo? Te hago una pregunta, ¿puedes predicarme el evangelio, por favor? ¿El evangelio? Claro, sí, mira, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tienes que reconocer que has pecado. Pídele que Él te salve. ¿Ya? Sí. ¿Ese es el evangelio? Claro. Wow. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde sacaste ese evangelio? No está en las Escrituras. ¿Cómo que no? Eso me lo enseñó mi pastor. Ah, es el evangelio de tu pastor, pero no es el evangelio de las Escrituras. Y no me has mencionado ningún solo texto. Y me has predicado el evangelio en 2 minutos. Ni en un minuto, le digo. Si cuento el tiempo, no me has... Ni un minuto. Soy pecador, recibo a Cristo en mi corazón y soy salvo. Wow, los católicos hacen eso. ¿Y predican el evangelio? Los mormones hacen eso. Los adventistas hacen eso. Y ahora los falsos testigos de Jehová hacen eso. ¿Predican el evangelio ellos? Entonces somos hermanos. ¿Así es? ¿Así es? ¿Qué es el evangelio? Por eso es que Pablo va a corregir inmediatamente. Los hermanos de Cloé, le habían informado. Ahora, estos hermanos no eran chismosos, ¿no? Eran hermanos responsables. Cuando hay un hermano que está andando mal, hay que avisar, hay que ayudar. Y Pablo les dice, ¿no?, para que no haya murmuración. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cuando llega a nuestros oídos algo de hermanos que queremos, y en este caso Pablo los conocía, porque él había trabajado en la fundación de esta iglesia allí, y le dice, Ellos me informaron acerca de las contiendas entre ustedes. Y están dividiéndose, entendiendo mal el Evangelio y por ende entendiendo mal el bautismo. ¿Cómo es que pasó esto? Y luego le dice, yo no sé si he bautizado. Dice, doy gracias a que a ninguno de vosotros he bautizado. Esa es una expresión, una retórica que usa Pablo para dejar el bautismo en el lugar que tiene. Porque algunos estaban pensando que el bautismo era el medio por el cual uno era salvo. Entonces dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Es una forma de decir, porque inmediatamente dice que sí ha bautizado a algunos. No, es una expresión para el bautismo, no es el Evangelio. Entonces, sí dice, sino a Crispo y a Gallo, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la familia de Estefano, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. No es que Pablo perdió la memoria. Pablo tenía una excelente memoria. Tú puedes verlo en sus cartas, cómo se acordaba de los nombres de los hermanos. En Romanos 16 puedes ver la lista que hace los hermanos. Saludaba a tal, saludaba a tal, saludaba a tal. Él se acordaba de todo. Pues dice en sus cartas que él oraba por ellos, fervientemente, siempre. Así que para orar por ellos, él tenía que recordarlos. Esta es otra expresión para decir, para dejar el bautismo en el lugar que está. Es importante, sí, pero no es el Evangelio. Entonces le dice, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Con esto acabó con todos, ¿qué? Los que decían, ah, a mí me bautizó Pablo, me tocó su mano, el apóstol de Cristo, me metió al agua. Yo soy de él, dice. Estaba terminando con ese discipulado incorrecto de seguir a un hombre. Luego el versículo 17, categórico. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Oye, pero Cristo sí envió a bautizar. ¿Y por todo el mundo? Y a 6 discípulos, bautizándolos. Entonces dice, oye, ¿no te envió Cristo a bautizar? ¿Y por qué bautizaste si no te envió a bautizar? Otra vez, una forma, expresión de Pablo, para hablar de lo más importante, hermanos. Él va a hablar de su labor por la cual había sido llamado. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. Ese era Pablo. El Evangelio era su vida. No eran 4 leyes espirituales. No era un mensajito que se podía reducir en un folleto. Era su vida. Y era lo que Dios le había comisionado. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No me mandó a repartir folletos. Porque algunos dicen, no, ¿tú predicas el Evangelio? Sí, dice, hoy día repartí folletos. No, Cristo no te envió a eso. ¿A qué envió? Predicar. ¿A quiénes? A todos. A todos sus hijos. Es el propósito por el cual Él nos salva. Pedro dice a la iglesia que Él nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de Él. De aquel que nos llamó, de aquel que hizo esa obra. Entonces algunos dicen, no, dice, yo voy a la iglesia, el pastor predica bien, el hermano predica bien. ¿Y tú predicas? No, yo no, pues, yo no he estudiado. Yo no sé, no, ni sé el Evangelio, pero algunos dicen, si no sabes el Evangelio, no eres salvo. Yo converso hoy con varios pastores que no saben el Evangelio. Pastores. No saben, saben las 4 leyes espirituales, pero el Evangelio no lo saben. Saben cómo hacer que una persona tome una decisión, pero el Evangelio no lo saben. Usan una estrategia, un método, para llevar a la persona a hacer una decisión, pero el Evangelio no lo sabe. No lo saben. Y ellos dicen, no, sí, mira, mira, y te tratan de explicar. Y así, así, así, y coloca un versículo acá, saca otro acá, y dice, mira, ahí está, ¿qué está? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y los griegos, no empezó esto recién, hermanos. Pablo a los Gálatas le dice que están predicando otro evangelio. Algunos llegaban con otro evangelio. ¿Y ese evangelio en qué consistía? ¿Decían que Cristo murió? Al igual que todos. Ellos no negaban que Cristo murió. ¿No es cierto? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más? ¿Qué más decían? ¿Resucitó? Claro, Cristo resucitó. ¿Qué más decían? Nos va a salvar. Él es nuestro Salvador. ¿Y por qué les dice que era otro evangelio? Porque estaban añadiendo... No, estaban añadiendo obras de la ley. Sí, dicen, toda la obra la hizo Cristo, pero tienes que guardar, tienes que circuncidarte, estas cosas las tienes que hacer. También están en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, ese es otro evangelio. Otro evangelio. Parece igual, ¿no? Cristo murió, Cristo resucitó por nuestros pecados. Ah, pero este es un pequeñito detalle nomás. No te olvides de esto. Y lo pervirtieron el evangelio. El evangelio no puede ser tocado por nuestras manos. Nuestras manos son inmundas. El evangelio es el arca santo de Dios que no nos debemos atrever a tocar. Solamente Dios lo ha dado para ser proclamado, predicado. No más. Si tú le añades una cuota de tu sabiduría, lo acabas de pervertir. Si no lo muestras como la Escritura lo muestra, has ocultado una verdad que el impío necesita saber. Fue precioso escuchar a Eugenio Lai. Me quiero quedar en Colombia, realmente, por escucharlo todos los jueves. Tremendo, yo no sé, es una joya ese hombre. Dios le ha dado a Colombia un hombre de Dios, tremendo, maestro de las Escrituras. Yo no sé por qué todos los pastores de Colombia no van a escucharlo allí. Compran un local grande y invierten todo el dinero que se va a podrir aquí en la tierra y se meten ahí a estudiar y que un hombre anciano les enseñe el consejo de Dios. ¡Qué bárbaro! Y después dicen... Pastor, no hay iglesias en Colombia. No, por favor, ayúdeme a guiarme a una iglesia. Ahí hay un hombre de Dios. Tremendo enseñador de la palabra de Dios. Qué bárbaro. Y yo pensaba que algunos jóvenes que ahora están predicando, bueno, no. Y él nunca cambió. Fiel a las Escrituras. Jóvenes, vayan ahí, aprendan de ese hombre. No desperdicien. Y ya pronto Dios se lo va a llevar. Y ya no lo va a resucitar. Se lo va a llevar. Tienen ahí ustedes tanta, ¿no? Y ya no quiero venir porque si yo voy a venir para escucharlo a él, ¿no? Tiene mucha más sabiduría que todos nosotros juntos. Dios se la ha dado y es un hombre humilde. Ustedes lo reconocen. Es un hombre que no se jacta, no puede ver en ningún lado de qué ha pasado. Con este señor, con este hermano, Dios lo ha conformado a la imagen de Cristo. Lo ha conformado. ¿Quién ha hecho ese trabajo? El Evangelio. Lo que él dijo hoy día, el Evangelio. El Evangelio. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No, ¿con qué? Con sabiduría de palabras. No le puedes añadir ninguna cosa sabia tuya al Evangelio. Si tú le añades una cuota, ¿qué pasa? Lo pervertiste. Entonces, hoy hay escuelas de evangelismo que te dicen, ¿puedes predicar el Evangelio? No, pero esta palabrita no la diga porque... ¿Cuál palabra? Pecado, esa no. Pues se va a ofender. Oye, pero si el Señor mandó a predicar, a que se anuncie a las naciones, el perdón de pecados en su nombre. ¿Cómo la persona va a pedir perdón si no le digo que es pecadora? Te están diciendo que no hagas lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Cuando se enfrentó a un pecador. Yo te amo. Mujer samaritana, yo te amo. Acéptame. Te amo con todo mi corazón. ¿Así le dijo? Nicodemo, eres maestro de Israel. Está bien, no sabes mucho de la Escritura, pero yo te amo, Nicodemo. Bien, acéptame. ¿Fue así? Joven rico, ven, ven, ven. ¿Me estás buscando? Ah, ¿tú quieres entrar al cielo? ¿Quieres saber la forma? Ven, ven, ven, ven, yo también te quiero. Ven, sígueme. Ven, vamos para acá. Así le dijo. ¿Qué hizo con todos? ¿Qué hizo con los fariseos? Fariseos, ya sé, ustedes son pobres hombres. Son una generación de víbora, pero yo los amo. Son hipócritas, pero bueno, por encima de eso yo los amo. ¿Fue así? No, hermanos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Nos enseñó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio empieza declarando y mostrando la condición del hombre delante de Dios. ¿Sabes por qué algunas personas se sienten ofendidas? Porque tú muchas veces lo haces comparar contigo. Tú dices, ah, tú eres un impío. Yo era antes así, ahora ya no. Tú eres un fornicario. Ay, antes era así, yo ya no. Y te lo estás comparando contigo, le estás predicando tu evangelio. Y la persona termina ofendida, claro, con justicia, porque tú estás queriendo que él cambie como tú cambiaste. Eso no es el evangelio. El evangelio es que él se enfrente a su creador. Exponerlo a su creador. Y que ahí él rinda cuentas. Llevarlo a la cruz de Cristo. Llevarlo, llevarlo. ¿No? Y no contigo. Hoy día un hombre me decía en la tarde, sí, los pastores son una porquería, están predicando esto, están lucrando, otros dicen, sí, cierto, cierto, es verdad. Esos son unos hijos del diablo, que están pidiendo dinero y eso. Si un hombre de Dios pide dinero de un púlpito, no es de Dios. Ponle la firma, no es de Dios. Porque ningún hombre va a predicar el evangelio y va a lucrar. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Huye de ellos, porque si no te vas a convertir en uno de ellos muy pronto. No. El evangelio de Cristo es santo. Y Dios lo ha comisionado a gente santa. A gentes, a sus hijos. Los otros creen que están predicando el evangelio. No lo hacen. No lo hacen. Aún Dios puede usar sus palabras, porque a veces citan textos de la Biblia. No lo entienden. ¿Como quién? Como Balán. ¿Se acuerdan del profeta Balán? Habló, ¿no? Profetizó. Bendijo al pueblo de Israel. ¿Y dónde está Balán ahora? En el infierno. Judas y Pedro. Judas, el libro de Judas, dice que es un falso maestro. Está condenado. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo lo usó? Porque Él es soberano. Él puede usar un burro. Y lo usó. Él te puede dar palabra y mañana estás predicando todo Colombia. Él es soberano, ¿sabías? Pero no lo hace por ti. Pero estas personas creen que usan el Evangelio para su enriquecimiento, para su gloria. ¿Tú ves una iglesia y ves el nombre del pastor afuera? Ponle la firma, no es de Dios. ¿Qué está haciendo? El pecado de estos hermanos de Corinto. Aquí en Colombia es el primer país donde he visto el nombre de los pastores afuera. Terrible. Están condenándose. Están condenándose porque están diciendo la iglesia de quién. De ellos. Y sí, verdaderamente es de ellos, aunque no sea una iglesia de Cristo. Y ahí están todos los que le van a acompañar en la condenación eterna. No saben lo que están haciendo. Por eso el Señor dice, no saben lo que hacen. El Salmo 35 dice, han dejado de ser cuerdos. Han dejado de ser cuerdos. Cristo envió a predicar el Evangelio. ¿Qué dice la Escritura? No con qué. No con qué. Miren la Biblia. No con sabiduría de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes tomar un curso para que te adiestren en el Evangelio. No, te tienen que discipular. Es diferente. Te tienen que mostrar primeramente la persona que te va a enseñar el Evangelio. Tiene que tener el Evangelio. ¿Dónde? No en su mente, en su vida. Hay algunos que son capaces de hablar y de explicar las doctrinas de la gracia. Son espectaculares, pero sin vida. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Puede pasar esto? Sí, a una iglesia le pasó. Y usan la sabiduría de este mundo como si el Evangelio necesitase esa sabiduría inmunda y diabólica. Esa sabiduría animal. El Evangelio no necesita nada de eso. Cristo me envió a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? No se haga vana. Si tú, si yo le aumentamos al Evangelio algo, ¿qué lo hacemos? Vano. ¿Qué pasó con Usa? ¿Se acuerdan de Usa? ¿Quién fue Usa? Después le colocaron el nombre Pérez Usa, y de ahí todos los Pérez, ¿no? Después los llamaron a ese lugar Pérez Usa. Eso significa perecerás, ¿no? El lugar en que pereció Usa. ¿Qué pasó con Usa? Tocó el arca. David estaba trayendo el arca. No habían hecho bien las cosas. Fíjate, el arca no podía ser colocada en un carruaje. Y la carreta estaba haciendo. Y dice que la carreta comenzó a trastabillar. No se caía el arca, pero estaba así. Y Usa extendió su mano. Y Usa murió. ¿Tenía buena intención Usa? ¿Sí? ¿Y por qué Dios lo mató? O sea, pecó con buena intención. ¿Murió por qué? ¿Murió por qué? Porque pecó. La paga del pecado es muerte. Muy bien, entonces, pecó con buena intención. ¿Así fue? Ya. Es que nosotros juzgamos una acción aparentemente. Pero Dios juzga ¿qué? El corazón. ¿Te das cuenta? Estaba en una iglesia hace poco y el pastor dice, oh, yo tengo mis servidores, tengo servidores fieles en esta iglesia. Sí, este hermano que viene es un servidor y este también, dice, aunque están viviendo en pecado, pero bueno, le están dando ahí, ¿no? Digo, ¿pastor, cómo? No, y se tiene sus cosas allí, pero está queriendo salir adelante. ¿Y cómo puede servir a un Dios santo con manos inmundas? No, pero él está queriendo. ¿Cómo es eso? No se puede. No, pero tiene buena intención. No, si está pecando no tiene buena intención. ¿Te das cuenta? Juzgamos la obra de Dios no conforme a la palabra de Dios, sino ¿a qué? Según las apariencias. Y el Señor dice, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Hay una forma de juzgar justa. Entonces, Usa pecó. Todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y tuvo buena intención? Mala intención. Él quería ser el héroe. Yo salvé el arca de Dios. Wow, Usa. Voten por Usa. Salvó al Señor. No. Murió. Hoy hay gente que un día va a morir eternamente porque ha tocado el Evangelio de Cristo. Lo ha tocado con sus manos inmundas. Y ha pensado sacarle brillo. Y lo único que ha hecho es cubrirlo con su inmundicia. Pero el Evangelio brilla. El hombre no puede ocultar el poder de Dios. El hombre no va a lograr hacer esto. Han pretendido hacerlo. ¿Y quién es el padre de ellos? El padre de mentira. Los ha engañado. Los ha tomado. Son sus hijos y mienten. Ellos saben que no están hablando verdad. Ellos saben. Fíjate, ¿qué tiene que tener un hombre supuestamente de Dios para contar un chiste homosexual en un supuesto púlpito? ¿Qué tiene que tener en su corazón? Inmundicia. Y todos lo han visto. Y todos tendrían que salir corriendo. ¡Inmundo! ¡Inmundo! ¡Salir de ahí! ¡Qué perverso que eres, Cash Luna! ¡Qué hijo del diablo eres! Pero no, festejaron sus chistes. Se rieron de una abominación. ¿Quién se rió cuando Uzza cayó? ¿Qué pasó con David? Se entristeció porque Dios lo quebrantó. Esa gente que escucha a ese hombre y que tiene por lo menos un poco más de razón, porque él ya perdió la razón, podían ayudarle y decirle: se acabó, acabas de comprobar que eres un falso. ¿Cómo puedes atreverte a tener una Biblia? Por lo menos una Biblia, no es, es el libro, ¿no es cierto? Ya, no, no. Pero estar diciendo, predicar la palabra de Dios y contar una de las peores abominaciones en las cuales Dios condena al hombre. ¿Pero discierne? No. Él mira sus mismos chistes y él mismo se ríe. ¿Te das cuenta? Estamos en el momento de la gran apostasía. Y Cristo viene en cualquier momento. Ya estamos. Ya estamos. Como Sodoma y Gomorra, ¿no? Así será los días. Como Noé. Ya estamos. Así que no gaste mucho tiempo en tu negocio, en tu trabajo. Gasta lo necesario. Porque tienes que ocuparte en lo eterno. Poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Eso no quiere decir que no trabajes. Porque algunos jóvenes dicen: ah, si yo, el pastor dijo que ahora me dedico a las cosas de arriba. Vas a pecar, porque Dios te manda a trabajar, pero Dios no te manda a afanarte. No con sabiduría de palabras. El Evangelio se predica con la forma como fue entregado, si no se hace vano. ¿Qué es la palabra vano? Hueco, vacío, vacío. Ya no tiene poder. Ya no tiene poder. Por eso las personas que asisten a estos lugares donde están esperando recibir y están mirando como hacían los corintios, fijándose en una persona, ¿qué sucede en su vida? No hay poder. ¿Ves vidas transformadas allí? ¿Ves vidas cambiadas? ¿Ves personas que abandonan el pecado? Y digo, sí, yo conozco algunos que han cambiado. No, no, no te estoy hablando del cambio aparente. Eso lo hacen muchas personas. Te estoy hablando de vidas transformadas por Dios. No por su esfuerzo. No por su asistencia fiel de que se levantan y dicen: ah, tengo que ir a la iglesia. No, así otra vez. Para que no digan nada de mí. No, no. Nosotros hemos pedido que gente que quiera venir así no venga a la iglesia. Porque te vas a engañar. Vienes y al final yo voy a creer que eres hermano por tu fidelidad y al final vas a estar en la condenación eterna. No gastes tu tiempo. Si Baal, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Elías, ¿no? No era como los predicadores de ahora. ¿No? Está una confrontación directa con el pecado. ¿Qué palabras sabias? Nada. La verdad. No estamos seduciendo a las personas. Las personas no necesitan ser seducidas, están muertas. Ellas necesitan el poder del Evangelio para ser resucitados. Versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura. Miren, siempre Casi todas las versiones tienen un subtítulo del 17 al 18, ¿no? ¿Sí o no? Esos no son inspirados, esos subtítulos. Si los puedes borrar, bórralos. ¿No? No es que me ordenan, no. Es porque te corta toda la hilación. Y tendría que ser así. Y es así. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué no uso palabras de sabiduría para predicar el Evangelio? ¿Por qué no puedo usar palabras de sabiduría? Responde el 18. ¿Ah? Sí, pero ¿por qué no lo debo hacer? Porque es locura. ¿Cómo puedo hablar palabras sabias? Claro, pero tratando de arreglar o explicar un mensaje que para los impíos, ¿qué es? Locura. Por más que tú hables de palabras, vos trates de arreglar, es locura. Ya el Evangelio, el santo Evangelio de Dios, presentado tal como nos lo ha sido dado, ¿qué es? Locura. Pero algunos dicen, no, yo lo voy a hacer que sea menos locura. No, ya es locura. Por eso dice la Escritura, que si tú lo tocas a ese mensaje que para el mundo es locura, lo dañas. Tiene que ser presentado como tal, y como tal tiene que sonar para ellos. ¿Y cómo tiene que sonar? Locura. Y hay algunos que se avergüenzan del mensaje de Cristo, de la cruz de Cristo, avergonzados del Evangelio. Entonces dicen, no, Cristo te ama. ¿Te ama? Ayer estaba yendo con un taxi al Perdomo y le digo, ¿cómo empiezo con este taxista que tenía su radio a todo volumen? Y con la cara de pecado, pero esas que brillan por el pecado, ¿no? Que no dejaba pasar una mujer sin mirarla, ¿no? Entonces el tipo dijo, ¿cómo empiezo, Señor? Dame misericordia, por predicar. Yo era igual que este hombre, Señor, por favor. Estaba orando y justo un bus se para delante y dice, Dios es amor. Entonces le digo, caballero, le digo, ¿usted cree en eso? ¿En cuál? Eso que dice, Dios es amor. Claro, dice. Claro, dice, Dios es amor. ¿Y por qué me va a enviar a muchos al infierno? ¿Ah? Sí, ¿por qué va a enviar a muchos al infierno? Dios es amor, ¿no? Claro, ¿y por qué va a enviar a muchos al infierno? Bueno, porque lo rechazan, no quieren, no pecan. Mire, sabía todo, parecía un predicador, ¿no? Hacen el mal. Wow. Y entonces Dios a esas personas las ama. No, pues claro, si lo va a enviar al infierno, ¿cómo lo va a amar? Entonces, ¿Dios es amor? Por ejemplo, ¿usted peca? Claro, ni preguntes. Muy bien. Entonces, ¿Dios lo ama? Dios lo ama. ¿Usted qué acaba de decir? ¿Qué va a hacer Dios con los pecadores? Los va a enviar al infierno. ¿Y por qué los va a enviar al infierno? Porque rechazan ¿qué rechazan? Lo rechazan a Él. Él no sabe más, no sabe decir más. Nosotros sabemos que está rechazando la gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Entonces le dije, entonces Dios lo ama. O sea, difícil, ¿ah? Oye, es difícil, ¿no? ¿Difícil qué? Le digo, es fácil. Dios no lo ama y lo va a mandar al infierno. O sea que Dios, ¿a quién ama entonces? Muy buena pregunta. Y hay otra pregunta antes de esa para contestar. ¿Saben cuál es? ¿Cómo ama ese Dios? ¿Cómo ama Dios? ¿Cómo lo puede amar usted Dios? Si usted ama, le dije, a los que cometen, le hacen el mal a ustedes. No, ¿cómo va a amarlo? ¿Y por qué Dios tiene que amarlo a usted? Si usted lo aborrece. Uy, está difícil, ¿ah? ¿Eh? Ahora le voy a mostrar cómo Dios puede perdonar sus pecados. No, no, claro, yo sé cómo me puede perdonar. Dice, a ver, le pido perdón, me perdona. Uy, le digo. Garabito es un delincuente del país, muy conocido, ¿no? Ha matado y violado y hecho mal. Va a estar en el infierno, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Todavía no muere. Entonces ahí todavía hay oportunidad de salvación. Pero si muere en sus pecados, va a estar al lado de otra persona que nunca ha hecho lo que él ha hecho. Hay personas que nunca han violado, nunca han matado, pero van a estar al lado de él. ¿Por qué? Porque sus pecados no han sido perdonados. Entonces yo le pido perdón a Dios, él no me perdona. No, ¿quién te dijo que te perdona? Si Garabito le dice al juez, juez, estoy arrepentido, salió creo, ¿no? Algunos lo vieron, dice, estoy arrepentido, ya no quiero hacer eso, voy a poner un hogar de niños, dice. ¿No? Y ya saben, y algunos tontos le creen, ¿no? Bueno, ¿y si ese hombre le pide perdón a qué? Al juez, ¿el juez lo perdona? No, ¿cómo lo va a perdonar? Ah, ya. Entonces, si usted le pide perdón a Dios por su pecado, ¿Dios le tiene que perdonar? Bueno, él, ¿qué quiere decir? ¿Que un hombre de esta tierra es más justo que Dios? Oye, sigue siendo difícil, ¿eh? ¿Cómo es esto? Muy bien, ahora te muestro cómo Dios perdona pecados. Hay una sola forma, que Dios tome tu culpa, tu pecado, tu inmundicia y la coloque en otro. ¿Cómo? Que Dios tome tu pecado, tu inmundicia y la coloque en otro. Y castigue a otro en lugar tuyo. Casi frena el tipo. ¿Qué? ¿Cómo ves eso? Pues no, eso no es. Ya lo hizo, le dije. Ya lo hizo en Cristo Jesús. Ya cargó. Oye. Tú puedes ver el taxista, creo que estaba comenzando a venir al norte en vez de ir al sur. ¿No? Ese es el evangelio, le digo. Entonces, ¿Dios te ama? Volvemos al inicio, la pregunta del bus esa, de la buseta. ¿Dios te ama? No, como soy, no. Uy, qué bien, entendiste. ¿Cómo eres? ¿Dónde te va a enviar? Condenado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la única forma que te perdonen? Esta. Oye, espero que te arrepientas y vengas a Cristo. Nos vemos, llegamos al paradero. ¿Y qué va a pasar? El evangelio va a hacer su trabajo. Pero para él le sonaba locura. Que Dios no ame. Que Dios ame, ¿qué suena? Cuerdo, ¿no es cierto? Te suena cuerdo a todo el mundo. Al impío, ¿qué le dice? ¿Dios te ama? Claro, Dios me ama. Y el predicador le dice, Dios lo ama a todos ustedes. Tiene un plan maravilloso para todos ustedes. Lo va a enviar al infierno. Entonces, ¿Dios te ama? Tú puedes juzgar lo que predicas si para otros es locura. Si ellos te entendieron y no se arrepintieron, lo que tú le dijiste no es evangelio. Porque ellos no tienen que entender. No hay quien entienda. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No solamente la palabra de la cruz es locura, sino el versículo 21 dice, tengo que usar lentes ya, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, ¿qué cosa? ¿Por qué? Acá se complica la cosa. Porque el mensaje es locura. ¿Y qué es? ¿Y qué más es locura? La predicación es locura. O sea, lo que yo le digo, el contenido del mensaje, dice la Biblia, es locura. Y algunos quieren que el evangelio, no, ellos me van a entender si yo hago esto, si le pongo una canción al evangelio o le digo de esta manera. No, no, hermanito, el evangelio es locura. Ya está. No lo toques. Es el arca santo de Dios. No lo toques. Él estableció el camino. y el camino es santo. ¿Qué pasaba si otra persona que no era el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y quería un rey, ¿no? Un rey un momento quiso presentar, dice, yo soy rey, yo también puedo presentar incienso. ¿Y qué le dijeron? Sal. La lepra comenzó a brotar de él. Y lo sacaron rápidamente, porque si no moría. Y ahí se fue a su casa a morir. Por presunción. Que él podía, por ser rey, predicar el evangelio. O hacer una obra que solamente le era permitido al sumo sacerdote. Quiere decir que el Señor estableció el camino, la forma, el evangelio. Y ese evangelio tiene que ser conservado como fue dado y predicado como fue dado. ¿Por qué algunos se avergüenzan del evangelio? Porque es locura, pues. ¿Alguna vez tú predicaste y te dijeron, oh, estás loco? Y cuando el evangelio está en tu vida, cuando el evangelio ha hecho la obra en tu vida, ¿qué te dicen? Estás loco. Te volviste loco, hermano. Sí. Sigue nomás así. A Pablo le dijeron eso, ¿no? Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. No, excelentísimo Festo. Abro palabras de cordura. Él estaba defendiendo el evangelio, pero él sabía que era locura, pero lo tiene que defender. Palabras de cordura hablo. Festo. Y Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Era un saludo a la bandera ese. Mentiroso. ¿No? Por poco me persuades. Quiera Dios que por poco o mucho, no solamente yo, sino todos ustedes, fuesen hechos tal cual soy. Fuesen hechos. ¿Te das cuenta? Es la obra de Dios. El evangelio se predica, se anuncia, se proclama. Hoy hay algunos avergonzados del evangelio. Hoy, el otro día el presidente fue a una acción de gracias a una iglesia supuestamente cristiana en Lima. Y el individuo que se paró al frente para predicar el sermón dijo cualquier disparate. Habló de liderazgo. Estaba el presidente y todos los ministros, todos impíos, todos pecadores. Ay, digo, Señor, esa oportunidad es bendita para predicar el evangelio a estas personas que nunca van a ir a una iglesia evangélica. Y nunca se van a parar en la calle a escuchar a alguien predicar el evangelio porque siempre están con qué. Con su guardaespaldas, así es. Y nunca le puedes alcanzar nada porque, ¿no? Esa era la oportunidad. Dios los entregó en sus manos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué le pasó a aquel hombre que Dios los entregó en sus manos y él no los mató? ¿Has leído el Antiguo Testamento? Todo el Antiguo Testamento está para nuestra enseñanza. Dice, Dios lo entregó en su mano y tú no lo mataste. Ahora vas a morir tú. No, que cómo le voy a hablar así, es el presidente. Es un impío, adúltero, ladrón y estafador. Necesitaba el evangelio. Pero dando una acción de gracias, cantando un coro ahí entre todos esos. Qué grave, ¿no? Dios lo va a juzgar. Avergonzados del evangelio. El evangelio es locura. El mensaje de la cruz es locura. Ahora, cuando estemos hablando de la cruz, no estén pensando en una cruz. Aunque siempre es el símbolo, representa algo. Está hablando, cuando la Biblia habla de cruz, ¿de qué está hablando? De Cristo, del sacrificio, de su obra, del plan, de la obra de Dios para redimir al pecador. Entonces estamos hablando del evangelio. Del evangelio. El evangelio es locura. No, dice, voy a predicar a esta persona, pero este estudió todas las cosas. ¿Y cómo le llego a él? No busques palabras de sabiduría. No busques. Hay algunos que han pretendido que... No, a ver, este es deportista. Le voy a agarrar por el deporte. ¿No? Ah, este es músico, vamos por la música. Este, a ver qué es. No, este es catedrático, este vamos a... Avergonzados del evangelio. El evangelio se predica como es. Eres un pecador. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Dios lo dice. Y Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Por aquel que lo levantó de los muertos. Dios te va a juzgar en Cristo Jesús. Y Dios manda que te arrepientas. Yo salimos a la calle a predicar allá y comenzamos a gritar. Y una vez que nos levantamos, dice, buenas noches, vengo a hablarle de su condición delante de Dios. Escuchan Dios y... Si se para un... Hay un colombiano ahí que hacía chistes allá. Más sucio, la boca más cochina, ¿no? Y contaba chistes. Ah, todo el mundo se reía. ¿Sabes cómo venía la gente? Así. Y un día Alfonso estaba escuchándolo y estaba blasfemando el nombre de Dios este. Y le dijo, deja de hablar de Dios y cuenta tu inmundicia sin hablar de Dios. En medio de todos. Y la gente decía, oye, cállate, loco. Y le decía a Alfonso. Y Alfonso ahí parado. Si sigues hablando, voy a seguir interrumpiéndote. No menciones a Dios. Y el tipo le hacía burla. Ay, miren acá el santito. Y Alfonso ahí. ¡Fua! ¡Fua! Entonces el tipo, ya cállate, cállate. Ya no voy a... Ya se cayó. Hermanos, no nos podemos avergonzar. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es locura. ¿Cómo es esto? El poder de Dios es de Dios, no es tuyo. No es del predicador, es de Dios. ¿Entendiste esta parte? No lo puedes mejorar. No lo puedes meter ahí a un programita de computadora y a ver qué sale, vamos a mejorarlo. Vamos a juntar 10 personas para ver cómo se presenta el Evangelio. Una vez dijeron, Martín, vamos a hacer un folleto así como para que rompa todo y sale, vamos a hacer un... ¿Podemos juntarnos? Digo, ¿para qué? No, para hacer un folleto así, efectivo. Arrepiéntanse. No, es que... Arrepiéntanse. Ya hay un folleto de un hermano que escribió. Sí, pero esos son puros versículos. Casi agarro el púlpito. Salgan de acá. Salgan porque agarro el púlpito. No me provoca. ¿No? Y huyeron, ¿no? ¿Cómo vas a...? ¿Qué estás diciendo? La palabra de Dios. Hermanos, Dios en estos últimos años que nos hemos arrepentido ha salvado a tantas personas sin usar nuestra elocuencia. Solamente lectura, lectura, lectura de textos, nada más. ¿Eso dice? ¿Dónde dice? Dicen, acá mira, wow, una señora súper archicatólica, una virgen en casa, me invitó su hijo a predicar. Ella me aceptó a regañadientes con su Biblia. Hábleme con su Biblia, yo con mi Biblia, usted con su Biblia. Está bien. A ver, permítanme la versión. Uy, muy bueno. Continúe nomás, yo le voy a mencionar. Le mencionaba versículos, le preguntaba, ¿entiende? Poquito, poquito, poquito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vuélvalo a leer. Estamos destituidos por ser pecadores. ¿Y qué es destituidos? Separados por siempre. ¿Usted es pecadora, señora? No, yo no. ¿Y qué dice la Escritura? Todos pecaron. Entonces usted está contradiciendo a Dios. ¿Por qué es la palabra de quién? Es la palabra de Dios. Ah, no, no, yo sí soy pecadora. Sí soy pecadora. Ah, ¿va entendiendo entonces? Sí. Muy bien. Hay una paga por el pecado, señora. ¿Sabía eso? Sí. Y ahí ya le va la contención. Entonces estoy perdida. Sí, bien perdida. Hermanos, yo tenía a la Virgen acá al costado. Y yo soy especialista en atacar a la Virgen. O sea, ese ídolo, no a la Virgen de... A la persona de la Escritura, ¿no? Pero hablar de la idolatría y todo eso. No le toqué a la Virgen. ¿Y saben qué me dijo después? Que Dios salvó a esta mujer. Y la salvó con un texto. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador. Después de leerle varios textos. Y ella miraba a la Virgen, me miraba a mí, miraba a su Biblia. Yo así, un solo mediador, un solo mediador. Dice, joven, ¿un solo mediador? Sí, un solo mediador. ¿Un solo mediador? Un solo mediador. Yo no tengo ese mediador. Yo, cuando dijo eso, Yo nunca pensaba que una acérrima católica, profesante y catequista, y se reunían en su casa para rozar el Santo Rosario y todas esas cosas raras. O sea, no tiene. ¿Usted se dio cuenta? Sí, sí, yo no te. Cristo es el mediador, y mire. Me señala la Virgen. ¿Y cómo? ¿Y qué hago? Bueno, está perdida, señor. Está perdida. Cristo, usted lo acaba de decir. Ya pues, está bien, pero ¿qué hago? Hay una persona que murió por esos pecados que usted ha cometido, que ese es el mismo mediador. A ver, ¿eso cómo es? Resulta que usted no puede acercarse a Dios por ninguna de las obras que usted haga. ¿No? No. No, nada, nada. No, no, ¿qué dice la Escritura? Entonces, ¿por qué es el mediador esa persona? Porque no solamente le lleva de la mano, no. Usted tenía que pagar su pecado, pero Él lo pagó. Claro, él murió, ¿no? Sí. Eso lo sabía siempre. Tenía un crucifijo ahí, pero no sabía por la razón de la muerte de Cristo. Dios la salvó. Me decía, ¿qué hago? Señora, arrepiéntase y cree en Cristo. Creo. Yo sí, ahora creo. Arrepiéntase. ¿Qué hago? ¿Puedo? Yo sé rozar el rosario, no sé otra cosa, el Padre Nuestro. No, señora. Está el mediador. Clame, ¿eh? Puede hacerlo ahora, más tarde. No, yo quiero clamarle ahora. Comenzó a orar, a llorar, a quebrantarse. Hermano, media hora antes estaba detestando el Evangelio y todo lo demás. Todo. A mí, era una señora morena alta, así. De armas tomar, así. Y me miraba así, con recelo. Todo. Y después, Dios la transformó. ¿Qué hice yo? Nada, no usé nada. El Evangelio glorioso de Cristo fue predicado. Para ella era locura. Pero ¿sabes qué pasó al día siguiente? Llamó a sus amigas, le dice, ustedes tienen que escuchar esto, con todas las que se reunían a rezar. Venga, siéntese ahí. Y se levantó. Mira, ya sabía predicar. ¿Sabes qué? Dice la Escritura. Aquí, acá. Un solo mediador. Ese es el mediador que murió. Vamos. Todas sus amigas comenzaron a salir. ¿Quién te ha lavado la cabeza? Y decía, ¿cómo me van a lavar la cabeza? Tengo 58 años. ¿Cómo me van a lavar la cabeza? Ustedes me conocen. Pero no escuchan. Todas se fueron. Más de 30 y tantas mujeres se fueron. Una le habló hasta malas palabras. Y me dijo, hermano, nadie quiere esto. Sí. ¿Pero por qué no se dan cuenta? Y señora, ¿por qué usted no se da cuenta antes, hermana? Es locura, ¿no? Es una gracia de Dios que usted se haya dado cuenta. Pero nosotros predicamos el Evangelio creyendo que las personas tienen la potestad sobre su salvación. ¿Sabe por qué usted, hermana ahora, Graciela Colán se llama, sabe por qué usted ahora es salva y entendió esto? Porque Dios le iluminó. No porque quiso. Claro que yo voy a querer si yo odiaba a mi hijo. Porque ¿qué pasó? ¿Por qué fui a esa casa? Tenía una virgen grandota y varios santitos, ¿no? Entonces en esa virgen habían puesto su amigo de su hijo, le había puesto un texto, el churre, Israel. Le habían puesto un texto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. Y cuando la señora leyó eso, este hijo mío que está ofendiendo acá. Y cuando llegó el hijo y su papá y los dos lo querían echar de la casa. ¿Cómo ofendes? ¿Cómo ofendes la imagen de tu mamá? ¿Qué he hecho? Él no sabía, porque el amigo lo había dejado secreto, ¿no? ¿Qué pasó? Mira lo que has puesto. Y él leyó. Mamá, este es el mandamiento de la Escritura. No, ese no es ninguno de los mandamientos. Porque el mandamiento de los católicos lo han ocultado, ¿no? Entonces él dice, no, acá está en la Biblia. A ver, muéstrame. Y él no sabía. Porque recién, ¿no?, había conocido algo al Señor. Entonces, él dice, yo no sé, pero te puedo traer a una persona. No me traigas a nadie, vete con tu porquería. Vaya, pum, lo boto. Y ahí fue porque después de 2 días ella aceptó. Se le quedó eso, que estaba en la Biblia. Entonces yo tendría que haber empezado por eso, ¿no? Pero ¿saben lo que me dijo ella? Le digo, ¿sabes qué? Hermano, le doy gracias porque usted no me tocó la Virgen. Si usted me hubiera tocado la Virgen, yo inmediatamente lo sacaba. Pero gracias a Dios. Ahora le doy gracias a Dios. Hermanos, Primera Corintios 15 dice que en el Evangelio se persevera. Eso pasó hace más o menos 5 años con esta señora, con esta hermana. Ahora es hermana. El otro día, hace 2 semanas, la visité en su casa. Digo, poco puedo ir porque ya no pertenezco, no voy a esa iglesia. Y me vio y dice, uy, mire lo que estoy aprendiendo. Dice, ¿cuánto me falta? Ella no ve su crecimiento. No ve porque nadie se ve cuando crece, ¿no? Y ella dice, wow, mire acá, pero me falta mucho, yo quisiera tener la mente de ustedes. Ya va a tener, no se preocupe. Pero amando a Cristo, ¿no? Nadie la llamó, ahora tiene que ir a la iglesia. Pastor, ¿a dónde? Me dice, hermano, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Dónde me voy? Bueno, tiene que ir a una iglesia. No tiene que llamar por teléfono, consolidar, llamar, no, tienes que llegar. No. Esos son tus seguidores. Los seguidores de Cristo siguen a Cristo. Siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Cuando tienes que hacer que una persona arrearla, como dice el pastor Andrés, tienes que arrear a una persona, entonces son vacas, no son ovejas. ¿No? Las ovejas, ¿qué hacen? Siguen al pastor. El pastor va delante de ellas, dice la Escritura. Y las demás lo ven y siguen. ¿Te das cuenta? El Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Cómo sabes si estás predicando el Evangelio verdadero? Hay salvación. Si Dios quiere, hay salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado. Algunos dicen del infierno. Sí, pero eso se va a ver más adelante. Ahora te salva el Señor, la salvación ahora en tu vida se manifiesta en la salvación de nuestros pecados. ¿Te salvó de tus malos pensamientos? ¿Te salvó? ¿Te salvó de tu codicia? ¿Nos salvó de nuestra envidia? ¿Nos salvó de estar mirando inmundicias? ¿Nos salvó? Si no nos salvó, no es tu Salvador. No lo llames Salvador. Pablo estaba preocupado por estos corintios. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en algunos pecados. Y ellos decían ser de Dios. Oh, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Oye, ¿qué pasó, hermanos? Estaban usando palabras de sabiduría, porque eran griegos, eran lo más... el Evangelio es muy bonito, pero vamos a cambiar el formato para que sea más aceptable y todo. No con sabiduría de palabras. Miren a quienes de ustedes escogió Dios, lo dice más adelante, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces Él nos necesita de la sabiduría. A ver, es una forma también de hablar, porque Dios, ¿qué tiene? No tiene nada insensato. Y no tiene nada de débil. Pero si hay algo mínimo de Dios, eso mínimo de Dios es mucho más grande que todo lo que el hombre tiene. Luego dice, verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios, cuando llegó el Evangelio a Corinto, salvó no a los filósofos, a esos hombres que con su retórica convencían a los demás, los hacían seguidores de sus dioses. No, Dios salvó a los que no hablaban. ¿Qué dice allí? Hoy tengo que usar lentes. Mi esposa me dice, ahora me tengo que arrepentir. Dice, mirad pues vuestra vocación. ¿No sois muchos? sabios. Había algunos, pero la gran mayoría no eran muchos. Después, ni muchos poderosos, no tenían plata y no tenían poder para ir a un lugar y decir, muy bien, acá cambiamos, comenzamos a predicar el Evangelio. No se convirtió un poderoso de Corinto, el gobernador ni nada de eso. Cuando eso pasa, es porque Dios tiene un plan especial, ¿no? Pero no para que el Evangelio crezca, porque el Evangelio no necesita de ningún poder. Ya es poder de Dios. Cuando eso pasa, cuando Dios salva a una persona, es para humillarlo y para que los demás lo desprecien. Cuando Dios salva a un poderoso, ¿por qué? Porque va a ser la burla de sus amigos. Ni muchos nobles, no eran de familia con apellidos, no eran de la nobleza, eran los Pérez, eran, ¿no? Y si te llamas Pérez, no te preocupes que mi esposa se llama Pérez, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Acá hay tres veces que Pablo utiliza la palabra escogió. Si hay alguien que no entiende la doctrina de la elección, está bien, ese es tu problema, no el problema de Dios. Y si no la entiendes, está bien que no la entiendas, porque no es para que la entiendas, es para que te humilles, para que adores a un Dios que no lo escogiste tú, sino Él te escogió a ti, si es que eres salvo. Comúnmente los que no son salvos siempre se rebelan a esta doctrina. No, no me parece. ¿Y quién eres tú para qué? No me parece. Para cuestionar a Dios. ¿Tienes tanta mente para enfrentar a Dios? Ponte de pie después y Él te pregunta, a ver si le respondes. Si Él no tiene derecho para hacer con su creación lo que Él quiere. No te has humillado, es muy probable. Y entonces el Señor decide escoger no a las grandezas, sino ¿a qué? A lo necio. ¿Para qué? ¿Para avergonzar? ¿Cómo se avergüenza el sabio? Fíjate, una persona con muchos estudios, con mucho conocimiento, no puede vencer el pecado en su vida. Un pobre hombre sin letras, Dios llega, lo salva, transformación. No solamente de él, de sus hijos, de todos los demás. Y el hombre sabio dice, ¿y cómo este puede tener? Yo tengo un amigo que me odia, es un amigo, pero él es contador de una de las minas de oro más grandes del Perú. Y no me puede ver, pero me saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El otro día estaba hablando con su amigo, que él sí me habla. Entonces, el otro día dice, estaban disertando en su casa acerca de, oye, dice, yo tengo todo, sí, pero ¿sabes qué? No somos felices, ¿no? No, ¿qué es? ¿Quién es feliz acá? Pero entonces, ¿para qué es la vida? Decía. Y él me contaba toda su conversación. Pero ¿sabes qué? Me dice, en ese momento pasaste tú. En ese momento tú pasaste. ¿Y sabes lo que dijo este hombre? Te señaló a ti. Y me dice, te señaló a ti. Y me dice, ahí hay un hombre feliz. Y me sorprendió porque yo sé que él no te mastica, no te pasa nada. Y te señaló, me dice. No reconoce a Dios, pero reconoce que eres feliz. Ahí hay un hombre feliz, mira, le dijo a su amigo. Ahí hay un hombre feliz. Oye, pero si tú ni lo respetas. Sí, pero es feliz. Lo puedes ver. Entonces, hermanos, ¿Dios escoge qué? Lo necio, lo vil, lo que no es. Tú no eras, ¿sabes? El hombre no era. No éramos, ni existíamos. ¿Cómo que no? Sí. Dice el Salmo 62, glorioso Salmo, que todos los habitantes, todos los hombres, pesados juntos en una balanza, no son nada, son menos que nada. ¿Qué es nada? ¿Y menos que nada? Sí, pero ¿cómo es? Entonces Dios hizo la obra de salvación Y es una locura. Es una locura el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por poder, Señor, introducir, hablar ya algo del Evangelio. Señor, pero necesitamos aprender y comprender que no es un mensaje cuerdo para este mundo, que no vamos a recibir la aceptación de este mundo, que no vamos a ser amados. Tu palabra dice, si a ti te aborrecieron, también a nosotros nos aborrecerán. Porque es un mensaje que ofende. Es un mensaje que les muestra su condición delante de ti, y a nadie le gusta ser expuesto en sus pecados. Por eso, Señor, ayúdanos. Síguenos dando valor para predicar el Evangelio a toda criatura. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Hay un cafecito si quieren. Dijo, vamos a descansar unos minutitos para que saluden y seguimos. ¿Alguien tiene un pasito si quiere? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, señor. Esa palabra me gusta. Sí, señor.